No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En México, las festividades de los días 1 y 2 de noviembre, dedicadas al recuerdo a nuestros difuntos, tienen el aroma y el intenso colorido de la flor de cempasúchil. Esta flor no puede faltar en los altares de las casas, los cementerios, las iglesias, los museos y los sitios públicos. Se coloca en ramos o en macetas y sus pétalos se desparraman por el suelo para formar caminos que, según la tradición, deben guiar a las almas de nuestros seres queridos. Por eso las fiestas dedicadas a los difuntos en México no son lúgubres, sino que están siempre iluminadas por brillantes tonos amarillos. El cempasúchil es una flor de origen mexicano que crece silvestre y se cultiva en muchos lugares de nuestro país, ya que se adapta muy fácil a climas y altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud. Científicamente se le conoce como Tagetes erecta y en inglés la llaman marigold. El nombre con el que nosotros la conocemos viene del término náhuatl, Cempoal Xochitl, que significa 20 flores o flor de los 400 pétalos. Pero, ¿sabías que en las distintas lenguas indígenas esta flor tiene su propio nombre? Por ejemplo, Apásticua en purépecha, Yitacua en mixteco, Púa en cora y Yondri en otomí. Fray Bernardino de Sahagún, evangelizador del siglo XVI, narró en una de sus crónicas que los mexicas apreciaban mucho esta flor y que la cultivaban en sus huertos. Su uso ritual y decorativo viene de los templos prehispánicos, pero se conservó en la época virreinal en los festejos de Todos Santos y Fieles Difuntos. También ha sido muy apreciada por sus usos curativos. En la herbolaria tradicional mexicana se recomienda para problemas estomacales, cólicos menstruales, trastornos hepáticos o afecciones de la piel. Y en tiempos recientes la industria farmacéutica ha usado sus pétalos en medicamentos contra las cataratas y la mácula ocular, por su alto contenido de luteína, un importante carotenoide. Además, los investigadores de la Universidad de Chapingo han obtenido del cempasúchil fertilizantes y plaguicidas naturales que no dañan la salud ni el medio ambiente. En las ofrendas para el Día de Muertos, se utiliza porque evoca los colores del sol y, según la tradición, su brillantez ayuda a las almas a encontrar la ruta para salir y regresar del inframundo. Esa misma función cumple su aroma fuerte y penetrante, que según las creencias antiguas es producto del calor solar que guarda la flor. En la Ciudad de México, el cempasúchil se siembra copiosamente en las delegaciones del sur, Tláhuac, Milpalta, por supuesto, y sobre todo Xochimilco, y florea al final de la temporada de lluvias. Se recoge la cosecha desde los últimos días de octubre y se lleva a vender a los mercados de toda la ciudad. Los floricultores de estas zonas han logrado obtener además, mediante mezclas e injertos, algunas especies cultivadas en maceta con hermosísimas variedades y colores que van desde el anaranjado intenso hasta el amarillo pálido. ¿Y tú acostumbras poner en tu casa un altar para el Día de Muertos en recuerdo de tus seres queridos? Esta tradición es muy mexicana y cada vez que la repetimos, reforzamos nuestra identidad en la que, desde hace siglos y por siempre, la flor de cempasúchil es una luminosa presencia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.